Estamos muy agradecidos a Dios porque nuevamente está con nosotros en nuestro programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, que el Señor los bendiga en este día. Es increíble cómo ha pasado el mes, ya casi estamos terminando el Horacio, fíjate, y pronto viene febrero y si quisiéramos acelerar por lo menos en esta latitud donde estamos en Chile, en marzo se inician las clases, otros lugares lo hacen en otra época, pero yo creo que muchos ya están pensando que pasando febrero van a venir con una serie de responsabilidades. Pero estamos al 28 de enero, así que quiero un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y, por favor, tenga paciencia, no se me adelante. Porque usted le empieza a hablar ya de que viene marzo y eso hace que la gente empiece a incomodarse. Hay personas que están tomando solcito, están disfrutando. No le hable de trabajo en este momento, por favor. Pero es que me impacienta esta situación. No. Mira, Santiago 1:2, hablando sobre este tema de... Porque mira, hemos hablado de la impaciencia, la paciencia de Dios, la paciencia que debemos tener, la impaciencia que a veces se tiene, la paciencia que se debe tener en la relación entre la iglesia y el hogar. Pero la pregunta que se está haciendo el autor es cómo desarrollar la paciencia ahora. Y Santiago da algunas indicaciones muy sabias en este sentido. Santiago capítulo 1, del 2 al 4... no sé si lo tienes allí o lo leo. Sí, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hallaréis en diversas pruebas. Bueno, del gozo ya habíamos conversado. Claro, ya habíamos conversado. Si quiso decir lo que dijo, porque, mira, decir de que tengamos por sumo gozo cuando estamos pasando por dificultades, cuando tenemos pruebas. Pero si tú ves el versículo 3, te da la respuesta porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está. Ya. Es el resultado, ¿te fijas? Correcto. Y si produce paciencia, él le agrega diciendo, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira lo que está diciendo Santiago, es una aseveración bastante fuerte. Ahora, si uno quisiera responder rápidamente cómo desarrollar la paciencia, entonces cuando te afecte la prueba, te afecte la dificultad, cuando te digan, mira, por favor, apúrate y te hagan correr cuando tú no quieres correr, en la tranquilidad tienes que quedarte quieto, porque si no, no vas a crecer. Y así lo dice aquí, esa fe, esa esperanza, ese gozo no está produciendo paciencia en ti, está produciendo impaciencia. Y no sé si decirlo, pero los impacientes no van a entrar al cielo. Ahora dice, yo estoy poniendo límite al cielo. A ver, hay que tener cuidado con eso. ¿Quiénes van a entrar? Mire, la verdad de las cosas es que Dios es el que determina quién entra al cielo. Pero te dice en realidad, mira, tienes que tener los frutos del Espíritu. Porque esos frutos, todos los frutos son uno. Exactamente. El fruto del Espíritu tienes que tenerlo porque esa es la vida que vamos a llevar en el cielo. Y comienza a practicarla aquí en la tierra. Debemos considerar que Dios... nos ayuda en ese sentido. Ahora, debemos pensar en Dios como un joyero. El joyero no busca las piedras de la calle para ponerse a trabajar con ellas. El joyero solamente usa joyas. Así también Dios. Debemos considerarnos que nosotros somos las joyas de Dios y Dios está trabajando, está haciendo una obra en nuestra vida. Y bueno, cuando va sacando las aristas, cuando va sacando aquellas cosas que están de más para poder formar o para poder labrarnos, para que pasemos a formar parte del templo de Dios, esos golpes van sacando aquellas cosas que están de más, pero no dejan de causar dolor. Entonces sí también, las pruebas nos causan dolor, pero nuestro carácter se va perfeccionando. Nosotros vamos aprendiendo a tener paciencia, a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En él tenemos el ejemplo máximo de la paciencia. Claro, mire, el salmista lo dice de una manera bien interesante tratando la temática de la paciencia. Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarse significa cierta tranquilidad, cierta aceptación, ver a Dios como bueno, misericordioso, observarlo, meditar en él. Pero luego él dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Cuándo lo hará? Y cuando él estime conveniente. Y ahí es donde entramos nosotros en el concepto de la paciencia, ¿te fijas? El problema es que Dios no tiene apuros y nosotros sí. Entonces, ese es el problema. Claro, y Dios está midiendo, está dándonos las herramientas para que crezcamos como personas, como cristianos, como hijos de Dios. No olvidemos que todo esto que conforma el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, es lo que conforma nuestro carácter. Claro. En primer lugar, tenemos que decir que el carácter de Dios es amor. Y siendo amor, tiene todo esto que está unido al amor. Y si nosotros tenemos amor, también nosotros vamos a ser pacientes. ¿Acaso no somos pacientes con aquellos que amamos? Siempre estamos dispuestos a dar una oportunidad más. El problema nuestro es que no amamos a todos y perdemos la paciencia con mucha facilidad con aquellos que no amamos. Mira, volviendo a este Salmo, que yo creo que usted debería subrayarlo en su Biblia, leerlo con tranquilidad. Salmo 37, voy a leer el versículo 6 y 7 ahora. Impaciente. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y mira el versículo 7, Horacio, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Mira, ¿Por qué el Señor permite? ¿Por qué no lo destruye? Claro. Debía destruirlo. Fíjate que cuando dice guarda silencio, ¿te acuerdas que habíamos dicho estos días de la semana que la paciencia no requiere actividad? Por eso es que sí. Te impacienta. En cambio, ser bondadoso, alegre, estar entre la multitud, así, eso te activa. Pero en el momento en que te tienes que quedar quieto, allí donde Dios dice, mira, guarda silencio ante Jehová, quédate quieto, espera en Él, no te alteres. No sé si a ti te ha pasado, pero hay casos que son muy patéticos, personas que han tenido algún accidente y quizás son parte del accidente o lo han provocado de alguna manera, y el afectado es un ser muy querido, entonces ahora recurres a Dios y le dices, Señor, por favor, quiero que lo sanes. Pero alguien se acerca a ti y te dice, pero usted esperaría que se haga la voluntad de Dios. Leí un libro que se llama Cómo conocer la voluntad de Dios. Sabe que me dejó bastante inquieto porque y hace reflexionar sobre lo peligroso que es. No sé si sea, claro, hay que leer el libro completo para entender esto, pero lo peligroso y duro que a veces es decir que se haga tu voluntad. Porque normalmente... No siento la voluntad nuestra... Es la voluntad de Dios, porque yo estoy pidiendo, por ejemplo, que esa persona se sane, y cuando le digo que se haga tu voluntad, estoy diciendo no necesariamente que se sane, porque lo que se va a producir de aquí en adelante es lo que Dios quiere y su voluntad. Eso no lo acepta primera. Yo lo que estoy pidiendo, Señor, o en otras palabras exigiendo, Señor, sánalo, que se mejore. Yo fui culpable quizás de ese accidente, pero por favor, haz un cambio. Son pocas las personas que comprenden lo que significa esto. Estaba pensando en una persona que conocí que estaba bastante enfermo, y cuando lo iba a visitar, al final de la visita le decía si me permitía tener una oración por él. Pero siempre me decía lo mismo, él me decía, está bien, pastor, ore, pero no pida que me mejore, pida que se haga la voluntad de Dios. Eso realmente, yo creo que esa es una linda actitud. Él estaba consciente de eso y siempre fue igual. No pida que me mejore, pida que se haga la voluntad de Dios. Y creo que sería lindo que nosotros comprendiéramos eso y fuéramos capaces de decir también, cuando nosotros creo que tenemos suficiente conocimiento de Dios, llegamos a eso. Porque si nosotros, por ejemplo, mis hijos si confían en mí, o si me conocen, van a saber de que yo nunca, pero absolutamente nunca, voy a desear algo que los dañe o que sea un mal para ellos. Siempre va a ser lo mejor. Entonces, si ellos me dijeran, mira papá, hazlo de acuerdo con tu voluntad. Bueno, quiere decir de que me conocen, que saben que yo no les voy a hacer un mal. Pero a veces con Dios no sucede lo mismo. Señor, hace esto. Y le decimos lo que tiene que hacer. Dios siempre hace lo mejor y nos da mucho más de lo que pedimos. Y a veces nuestra petición está con la tendencia humana, con los deseos que yo tengo, sí, y no con lo que Dios quiere para esa persona. Por eso es que Dios al final hace su voluntad. ¿Te imaginas? Y nosotros tenemos que aceptarla con paciencia. Claro, ¿te imaginas si el Señor hiciera nuestra voluntad y después nos resulta bien? Bueno, Señor, pero si tú sabías que esto no era bueno, ¿por qué lo hiciste? Tú me lo pediste, pero está bien, yo te lo pedí, pero yo no veía las consecuencias. Tú debiste haber hecho lo que era mejor. siempre estaríamos condenando. Fíjate que el concepto de pruebas que aparece en la Biblia es un concepto bien interesante, porque de improviso el concepto de prueba para mí es una situación difícil, pero traducido del original un poquito, da la idea de examen, fíjate. Sí. Y cuando tú das un examen, significa que estás aprobando o desaprobando una situación o una materia en caso de estudio. Y también se llama prueba, tengo una prueba, dice el alumno, me van a probar si efectivamente tengo conocimiento o no tengo. Sí. O sea, la idea es que la prueba te ayuda a decir, mira, te falta en esta línea, te falta orientarte en esto, te está faltando más capacidad para resolver estos problemas. Esa es una prueba. ¿Y cuál es el resultado entonces de eso? Es que tú sales favorecido, porque ahora sí puedes ponerle énfasis a eso que está faltando. Si la nota no fue muy buena, bueno, entonces voy a luchar ahora para que la nota sea mejor. O sea, te está produciendo la prueba en la paciencia, te está produciendo crecimiento, te está produciendo una nueva visión de lo que es Jesús. Bueno, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Será hasta mañana, y nuestros mejores deseos para usted y familia.